Bienvenidos a 90 minutos de música, conversación e interacción, completamente en vivo, transmitiendo para Chile y el mundo a través de la señal nuestradio.cl. Esto es Alentando la Previa con Alejandro Faría y Diego Muñoz. Amigos, esto es Alentando la Previa aquí en www.noesradio.cl. Aquí estoy yo, Diego Muñoz, y mi amigo Alejandro Farías en otro programa más. Así es, Alentando la Previa con ustedes nuevamente. Este jueves estamos comenzando con el programa que se va a tratar acerca del fanatismo. ¿Qué es lo que a ti te fascina más? ¿Qué es por lo que tú eres más hincha? ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Por qué eres fanático? Al fin y al cabo, no te gusta nada. O si no te gusta nada de la música. Soy fanático de que no me guste nada. De que no te guste nada de un equipo de fútbol. Me encanta que no me guste nada. De pololear, porque hay algunos que pasan pololeando y son fanáticos, claro. Los famosos macabeos. Sí. Bueno, como siempre, el día de hoy vamos a tener la mejor música junto a ustedes y, por supuesto, relativa al fanatismo. Y también las noticias curiosas de siempre a través del sonido inconfundible de radio.cl y de sus locutores estrellas, Alejandro Farías y Diego Muñoz, en Alentando la Previa. ¿Ah? Así es, amigo. Oye, para empezar, yo voy a poner una canción de un grupo que quizás no era fanático, pero sí era un grupo de los que yo diría que me gustó, porque de la música nunca voy a ser fanático de un grupo. Eso me decías tú en antes. ¿Cachai? Quizás en algún minuto era fanático de la música, pero no del grupo, no de un grupo. Ahora estoy medio retirado de la música. Pero bueno, en fin, esta es una canción de Blur, que yo creo que muchos conocen al grupo Blur, y esta canción es mi favorita en su versión favorita. Le quedó claro a la gente que es favorita. Claro, que es la canción de Universal de Blur, pero en su versión en vivo en los MTV Music en los MTV Europe Music Video Awards, una guasa. Bueno, en fin, la cuestión es que es genial porque es con la Sinfónica de Londres y suena increíble. Qué precioso, weón. Así que vamos a dejar esta canción que es de Universal en vivo. Así que esto es Alentando la Previa, fanáticos. The future's been sold. Every night we're gone to karaoke songs. How we like to sing along, though the words are wrong. It really, really, really could happen. Yes, it really. In every home, yes, the universe is here, here for everyone. Every paper that you read says tomorrow's your lucky day. Well, here's your lucky day. It really, really, really could happen. Yes, it really, really, really could happen. Estás escuchando Alentando la Previa. Estamos de vuelta aquí en Alentando la Previa, fanáticos. Así es, el día de hoy pueden comenzar a interactuar con nosotros a través de los diferentes messengers que tenemos. Es el principal nuestro es alentando@gmail.com, que es el mismo donde nos pueden mandar sus historias, canciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y todas las cosas que ustedes sean fanáticos nos avisan e interactúan con nosotros a través del messenger, claro. Y nosotros vamos viendo si también tenemos algún temita o lo podemos poner y todo eso, ¿eh? Y por supuesto los saludos y todo eso. Y también es importante que conozcan los messengers de la radio, de nuestroradio.cl, nuestroradio@joendel.com y contacto@nuestroradio.cl. Estas son las otras dos rutas por las cuales pueden acceder a nuestro programa y también a toda la variedad de programas que existen en la página. Oye, acá nuestra auditoria número uno, Conita, nos está diciendo que es fanática, fanática de un título, así que después le vamos a poner un temita y que está con lata porque se va a ir a vivir alguien. A mí también me daría lata porque a mí tampoco me gusta Viña, ya viví ahí. Pero ánimo, Viña, porque tampoco es una tan mala ciudad. Oye, pero lo mejor que tiene, bueno, Valparaíso. Es barato para carretear, sí, alegro de por eso. Tu presupuesto, si es que te dan la misma plata que ahora, se te va a ir por las nubes. Te va a sobrar plata a fin de mes. Tenés que ir al huevo, ¿eh? Que esa cuestión. Sí. Dios mío, ¿cuántas historias? ¿Te acuerdas, Diego, los primeros programas? Especialmente uno. El programa 2 y el programa 2.1, Alentando la Previa Live. Claro. Que anduvimos por esa zona de Valparaíso carreteando por allá, impresionante. Oye, hablando fanático, si hay alguien fanático son esos callos subidos en el árbol que lo están dando ahora. ¿Los viste? Esos sí que son fanáticos, po. Se fueron a subir un árbol para que no lo cortaran cuando ya no le quedan ni rama al pobre arbolito, ¿sí? Fanáticos sí, de la naturaleza. Esos sí que son fanáticos. Oye, quiero mandarle un saludo muy especial, muy cariñoso a Sonia, que nos está escuchando allá de la zona allá de Talagante, sector poniente de la región metropolitana. Un saludo muy cordial, un besito muy grande para ti, muy simpática, muy agradable ella. Ya nos veremos por ahí, Sonia. Un saludo muy grande para ti, muy cordial, que primera vez que nos está escuchando. Y por supuesto también saludar a toda la gente. Bienvenida. Bienvenida a esto, es Alentando la Previa, señores. Quédate con nosotros, ¿eh? Porque te aseguro que no te vas a arrepentir, de 9 a 10 y media de la noche. Sí. Bueno, les reforzamos que tenemos el blog, que es alentandolaprevia.blogspot.com, y que ahí pueden escuchar los programas anteriores, informarse cosas. Esta semana estuvo un poquito botado el blog, es que la verdad es que, al menos para mí, que yo soy el que mantiene generalmente el blog, yo soy Diego para los que me están escuchando por primera vez, y mi amigo es Alejandro. Tuve una semana horrible, así como vengo recién llegando a mi casa, llegué a las 8:15, o sea, a preparar el programa, en el fondo, todo eso. Así que estoy, pero cansadísimo. Pero pero aquí estamos nuevamente alentando la previa, sí, ¿no? Con todos sus alentar la previa. Y después me voy a ir al sábado de unos compañeros, así que a descansar un rato, me voy a tirar ahí en un asiento a conversar. A echarte ahí completamente. Sí, hacer nada. Sí. En hoy, verdad que sí. Oye, yo tengo acá una noticia. Que estamos con el auspicio de la cuarta nuevamente. Hemos vuelto a nuestro... Sí, teníamos medio botado nuestra biblia de Alentando la Previa. Nuestra biblia informática. Sí. Esto tiene que ver con la computación. Por eso lo traje un poco acá, ¿eh? Porque además yo soy fanático, Diego, más que de los computadores, de internet. Soy adicto a esa cuestión. En fin, acá está el titular de la cuarta. Vamos a leer un poquito lo que dice acá. Con respecto justamente a lo que están muchas horas frente al computador. Dice: laburo excesivo frente a la pantalla también produce dolor de mate y artrosis. Recordemos que es la cuarta, para que no piensen que uno está aquí ayudándose con algunas palabras nuestras, ¿no? Pegarse al computador puede dejarle los ojos pal mínimo. Un reciente... ¿Qué cosa? Estamos en vivo, ¿ah? Sí, ya. No es que era para poder adelante manejar vaca por si acaso. Sí, ahí está despidiendo la gente. Un reciente estudio realizado en Gringolandia sobre 450 con pipas que se ganan los garbanzos frente a un computador reveló que el 80% de ellos sufre efectos colaterales por el solo hecho de trabajar varias horas seguidas frente a la pantalla. Atención, porque dice: el 63% de los entrevistados reconoció contar con elementos ergonométricos como sillas especiales, mouse, teclados, apoyo de pie, pero solo el 15% sabía usarlos como la gente. O sea, tenía los herramientas pero no sabía utilizarlos. Claro. Artrosis, dolores de testa, trastornos en los ojales, cosquilleos en las muñecas, entumecimiento de las piernas y contracturas suelen ser algunos de los síntomas que se producen y según los entendidos se podrían evitar siguiendo algunos sabios consejos. Vaya, a ver, consejos, porque yo también tenía algunos. Ya. Pero danos tú, ¿no? Ya, y no, porque tú vamos complementando. Si es que no están, los digo. Ya. Atención, ¿eh? para que vayan desde ya corrigiendo su postura y todo lo que tiene que ver en el computador cuando escuchen Alentando la Previa. Dice: al momento de sentarse frente a su computador, adopte una posición adecuada. La espalda debe estar erguida, como la tengo yo en este momento. Elongue 5 minutos diarios después de permanecer varias horas frente a la pantalla. El momento ideal para hacerlo es antes de irse a colación o a la hora de salida. Claro. Procure que la iluminación del lugar de trabajo sea óptima. El 67% de los encuestados manifestó sentir molestias oculares al finalizar el día. A mí me pasa eso. ¿A ti no te pasa? La vista, loco, me acuesto la noche agotado. Ya, pero es que después te voy a contar lo que hay que hacer. Evite los reflejos de ventanas y cortinas colocando láminas horizontales pegados en ambos costados de la pantalla. Eso para el que quiere ser un poco más pro. Haga una pausa de 10 minutos cada hora de trabajo. Eso es muy cierto y yo lo puedo comprobar, que ayuda bastante el hecho de pararse un rato y salirse un poco del computador. Y finalmente, el borde superior de la pantalla debe estar a la altura de los ojos del usuario, con un ángulo de 30 grados específico y una distancia de 50 a 70 centímetros. Esos son los datos de la cuarta. Bueno, lo del descanso es importantísimo. Y ojo, descansar no es ir a tirarse, porque lo ideal es que uno ahí haga se mueva un poco la cuestión, porque el estar sentado, aunque no crean, cansa mucho. Los músculos mantienen mucho rato la misma posición y la cuestión, y es malo. Entonces uno tiene que moverse un poco, caminar un ratito, darse una vuelta, no sé, por último ir al baño, ya es algo de movimiento. A mí me pasa, yo estoy casi todo el día frente al computador, pero me voy saliendo cada cierto rato, me tiro en la cama un rato, no sé, cosas así, porque uno termina muerto, así. Sí, agotado. Sí. Oye, por alguna de las noticias que vamos a volver a la vuelta después de ¿volver a la vuelta? Volver a la vuelta. Es como 10 años atrás, que es lo mismo. Algunos titulares vamos a leer para dejar a la gente metida. Kodima se corta el pelo en juicio por marihuana. ¿Te acuerdas de ese tipo? Esos dos tipos que fueron a Perú y comenzaron a grabar con grafitis. No, uno estúpido y que después lo atraparon traficando drogas, man. Sí. Cayó Kuma que repartió tunazos mortales la noche del 11 de septiembre, ¿te acuerdas? ¿Se cortó el pelo entre medio del juicio? No, se cortó, llegó con el pelo corto al juicio. Después vamos a leer lo que pasó con él. Perfecto. ¿Ah? Estamos aquí. Ya. Tenemos algunos datos del profesor Campuzano, significado de algunas cositas que encontramos por ahí más o menos interesantes. Bueno, tenemos un reportaje de una pareja que dice: somos vírgenes y qué. Yo también. Orgullosos Mati y César. Esa no te la cree nadie. Bueno, no, yo también leí. Ah, ya, también lo leíste. Ok, también vamos a leer un poco de aquí y por allá. Y por supuesto, ¿qué? Lo más importante, ¿de qué son fanáticos ustedes? Coméntenos. Sí, cuéntenos. Bueno, si nos quieren mandar un tema de la cuestión, mándenlo al mail alentando@gmail.com y nosotros vamos a ver en lo posible de ponerlo. ¿Ah? Porque no podemos prometer que vamos a poner todos los temas que nos manden, pero sí vamos a hacer todo lo posible por poner. Por poner los que puedan. En fin, enredé. Sí, oye, un saludo también para Francisco Renat del programa De Culto. Y me está pidiendo acá que pase el aviso que mañana a las 5 de la tarde el programa De Culto los invita a un especial de Onda Disco 2.0. ¿Ah? Así que no es que la Onda Disco sea 2.0. No, yo creo que debe ser la segunda versión. El programa se repite la Onda Disco. Claro. ¿Ah? Así es. Sí. Y también no están. No. Ya. Estamos aquí completamente en vivo. Nos vamos a ir con algún temita. Podríamos irnos con música ligera. Música ligera. Mucha gente fanática Soda Stereo. Un temón. Vamos con ese temazo. Música ligera. Bueno, amigos, esto es Alentando la Previa. Soda Stereo, música ligera. Para ustedes. Ella durmió al calor de las masas. Y yo desperté queriendo soñarla. La palabra de ustedes. Algún tiempo atrás pensé en escribirle que nunca sorteé las trampas del amor. totales. Esto es Alentando la Previa, amigos. Así es, amigos. Como cada jueves a las 9 de la noche nos reunimos para conversar con ustedes acerca de los temas que hemos propuesto. Esta semana, fanáticos. Exacto. Como que no caché que me estabas mirando. Sí, estaba mirando de manera turbia. Y aquí tenemos algunas cosillas que tenemos con respecto a los fanáticos. Dice, esta se denomina gringa, esta señorita, o señora, no sé. He sido muy fanática de los Backstreet Boys, señorita, sin duda. He tenido todos sus discos, álbumes, tengo cuadernos con foto y la historia. Póster, en todo caso, era bien chica. Ahora me encantan los Foo Fighters. Estoy consiguiendo todo lo que puedo, ¿no? Esa es una persona que escribe justamente acerca del fanatismo. Hay otra señorita aquí, Pasi, dice, soy fanática de Lucybell. Hace como un año y medio le daba como caja al Sesión Futura. Le da como caja, hubieron risas acá atrás, pero se refiere al disco Sesión Futura, que es el que está en vivo. Y al final me sabía todos los gritos del público. ¿Cómo me pude conseguir la plata entre mi mamá y unas amigas de cualquier forma para ir a los conciertos? Después de harto tiempo convenció a una amiga para que fuera con ella y a la mamá para que las dejara ir. Y después dice que estuvimos más de 3 horas esperando porque había una fiesta después, ¿no? Y después se fueron a una fiesta y todo eso. Acá otro Alejandro, no soy yo, es otra persona. Estuvo en el concierto de Placebo, 7 horas parado, esperando entre un mar de gente, entre curados y desmayados y drogos. Yo me acuerdo. Para que tocaran 1 hora y media, pero igual valió la pena. Yo fui a ese concierto, puta la weá, mala. ¿Mala? Es que no tocaban nada. Mira, el baterista ya tocaba porque no podía tener un gallo haciendo playback atrás. Pero el guitarrista no tocó nada. El tecladista tampoco. Un asco así. Yo si no voy gratis porque, de hecho, a mí una amiga me pidió el favor de que la acompañara a ir a... ¿Te pidió el favor? El favor de que la acompañara a ir al concierto. Perdón, es que escuché la última parte nomás. Ya, es que nunca me escuchaba Alejandro. Te estoy escuchando, ya. Ya. Bueno, me pidió que la acompañara en el fondo de toda la... ¿Sabéis que me entretuve más mirando la cantidad de gente rancia? Está rancio parece, por lo que comento, esos góticos así como picantes que hay, ¿no? Nada más rancio que un gótico flight. No es que tengamos nada contra un estilo en particular, no menos los góticos, pero cuando se pone media rancia ese gótico así como que escucha reggaetón. ¿Qué es eso? No es sé, la, pero el New Wave. Te aseguro que esos góticos escuchan reggaetón. Es el New Wave del siglo XXI. No tengo atado con los góticos, pero esos góticos, así como. La cuarta envuelta al mundo. Una noticia cortita para comentarles a la gente. ¿La cuarta? La cuarta. ¿Cómo? La vuelta al mundo. Es que es la sección que se llama así. Es que te entendí como envuelta al mundo. Entonces no entendí qué era. Sí, ya. Perfecto. La vuelta al mundo. La vuelta al mundo con. La cuarta. Ya, ginecólogo tocaba hasta las amígdalas. Atención, señorita, por favor, escuchen. En cana quedó un ginecólogo de Barcelona después de que varias de sus pacientes lo acusaran de haberles tocado hasta las amígdalas durante las revisiones médicas. El doctor Manny Larga, de 55 años, trabajaba en una clínica de Barcelona y fue detenido el lunes. Su nombre no fue dado a conocer, permanecerá en prisión hasta comparecer ante un juez. La policía abrió una investigación el mes pasado cuando una mujer presentó una denuncia. Luego se informó que varias pacientes acusaron al doctor de abuso sexual, pero no confirmó cuántas habían presentado las denuncias. Fueron interrogados 30 pacientes y se registró los informes médicos. Así que cuidado, chiquilla. Bueno, es muy importante. Parece que viene al ginecólogo. Sí, parece que Diego viene al proctólogo. No. Sí. proctólogo. Ya, yo veo que tú tienes más noticias locas para contarle a la gente. Sí, esta noticia me gustó. Médicos proponen que enfermeras usen minifaldas infartantes. ¿Votemos por eso? Oye, mira. También la había seleccionado, que la encontré buenísima. Ya, eso demuestra que es excelente. Sí. Léala, por favor, porque es muy buena. Dale. Los doctores de un hospital ubicado en un pequeño pueblo rumano quieren que todas las enfermeras vistan minifaldas. Los pícaros galenos del municipio de Lasi, situado al noreste de Rumania, escribieron una carta a la Casa Nacional de Seguridad Sanitaria exigiendo que las ayudantes usen faldas cortas. Además, protestaron contra los uniformes a los cuales consideran que están fuera de moda. Mientras la demanda está siendo estudiada por la institución, el doctor Lulian Servan, autoridad médica local, esgrimió su punto de vista. Creo que todas las enfermeras y médicas deberían usar minifalda. Eso sería más elegante. Sí, no, esa elegante entre comillas. Sí. Uy, te veía elegante hoy día. Un maestro que le diga. Puta, que eres bien elegante tú. Bien elegante. Oye, tenés la elegancia bien corta. Así que la voy a hacer. En fin. Oye, mándenos historias. No, historias no. Ya estoy metido con las historias del disco del programa pasado. ¡No! Historias de fanáticos. Pero voy a hacer historias de fanáticos. Oye, yo tengo una historia muy buena de fanáticos. A ver, ¿qué pasó? Mira, hace harto tiempo atrás, cuando vino Iron Maiden, me acuerdo que fui con mi primo a verlo al hotel. Yo no estaba. Yo no estaba ni ahí con Iron Maiden, en verdad, pero fue como ya vamos así. Bueno, la cuestión que fuimos al hotel y estábamos. Como que hay que hacer la mula, y tú vas y te pones como a tomarte un juguito, claro. Y ahí ellos estaban comiendo ahí. Tú sabes que los gringos comen como a las 6, 7 de la tarde, pues así. Bueno, estábamos ahí, sentados mirando la guay, con estos güeyes teniendo un guatón gigante guardaespaldas. Un guardia inmenso. Imposible acercarse a la cuestión. Y de repente cachamos unos matorrales, se mueven, y salta un hueón de entre medio de los matorrales con una bandera así. Diego está haciendo el gesto técnico, como sí. Si lo estuvieran viendo, pero está bien, hombre. Pero si te cuento a ti también. Sí, está bien, ¿no? Sí, ya. No cuento nada ya. Ya, bueno. Yo me acordaba que me había contado. Y apareció el tipo con la bandera. Sí, bueno. Y como que salta los matorrales, fue todo tan rápido que ni los guardias no se alcanzaron como ni a mover. Así que fue como, ¿qué pasó en la cuestión? Y de repente estaba así. Y mi primo me dice, él no sé cuánto, así como. Ah, ya. Lo okay. Conocía, weón. Bueno, el weón nos contó que se pasó por el Cerro San Cristóbal. No. Así como una barra rarísima, es un comando. Estuvo como 40 minutos metido en los matorrales esperando que llegaran los jugadores. Bueno, todo un plan. Bueno, se lo iban a llevar y nosotros como, no, si está con nosotros. Y la usted hace una barra así, weón. Bueno, qué terrible. Impresionante. ¿Cómo se llamaba? ¿Jack? Le decían Jack por la película. Ah, le decían Jack por la película. A lo que puede llegar el fanatismo. El fanatismo. Qué terrible. Se ponen casi, yo creo que poco más y lo matan así. Casi muere. Sí. ¿Tenía algo más tú que contar? Vámonos a un temita. Esperemos que la gente nos mande alguna historia por aquí, ¿ah? De los fanáticos. ¿Qué cosas le vuelven las cosas? Poner? Yo te mandé. Está dando frío. Te puso al lado. Yo te mandé tres temas. Yo voy a poner un tema. Pon uno tú mejor porque de aquí me acuerdo. No, en realidad no voy a poner eso. No. ¿Cómo lo, es que no, lo pongo o no lo pongo? Voy a poner un pedacito, mira, para que lo escuchen. ¿Qué voy a poner? Un gordo bueno, ta, ta, ta, ta. Alegre y... No, pero no voy a poner ese tema mejor. Otro tema de los tres, pues a la gente le gusta. Por lo es menos. Que tenemos como ¿cuál? Puras cuecas. No he envasado los pero... otros. Ah, ya. No he envasado los otros. Pero, ¿qué podemos poner? A ver. Yo... Estamos completamente voy a poner en vivo. No, porque esto lo puse la semana pasada. Sí. Vamos a poner. Ah, este es bueno. Ah, pero también lo pusimos. Hoy tenemos que actualizar la lista, ¿eh? O sea, ponemos. Ah, el otro tema que te mandé yo, po. El de Nello. ¿Cuál? Ah, pero es que no está acá. No lo puedo. Pero es que después lo agrego en la lista, que tengo que salvar. Oye, el de Queen que te mandé yo. ¿Cuál? Es que estaba en vivo. No, no hay ninguno de esos. ¿Dónde está? Está dice? Como Queen está. A ver, creo. ¿Ese? Sí. ¿Este? A ver, ponlo. Para saber si es. Sí, este es en vivo. ¿Es bueno, en vivo? Sí. Ya, este es del álbum bueno, Wembley 86. Atención. Esto es Queen Under Pressure. Aquí Alejandro es fanático. Sí, Queen, por eso está el tema. Dale. Esto es Queen. We'll be right back. Estás escuchando noesradio.cl. A esa manzanita que le voy a hincar el diente. Estamos al aire. Oye, y estábamos hablando de una manzana de verdad, weón. La manzana de Adán. Para que veas, la voy a sacar. Y es una manzana verde, y es de verdad. Y es la manzana número 4017, como dice acá. Me estoy comiendo un pancito con mantequilla. Sí, Diego está un poco más. Es que en todo el día me había comido un pan con unos choricitos que había en ese. Nada más. ¿Un choricito? ¿Estamos hecho un choricito? No, vale. ¿Y te cabían o no? ¿O me los doblaron, chaval, ahí? No, es que los partí por la mitad de los mismos pan. Oh, qué dolor. Oye, delante comentamos, ¿te acordás de estos cabros? Que fueron detenidos. Se dice en Denante, por en Denante, en Denante, ¿te acordás que estos chihuahuas? Estos locos, sí, que fueron allá pillados y detenidos por rayar, era una escultura, ¿no? Era una era una pared como de los incas, pero hace como un millón de años. ¿Se acuerdan de ellos? Bueno, están haciendo noticias nuevamente, vamos a leer acá. Sin sus tradicionales trenzas de estilo rasta, las que les dieron paso a una... ¿Qué pasó? Están sacando fotos, están sacando fotos acá atrás. Ya. Las que dieron paso a una piojera cortita y ordenada, el grafitero Eduardo Codima Calvo compareció ante la sala penal de la Corte Superior de Tacna en el juicio oral que se le sigue por tráfico de... ¡Más coña! ¿Qué pasa, weón? ¿Qué está pasando? Ah, ya. Ya. El compadre... Ya, dale, ya. El compadre de 22 años que se hizo famoso por rayar con spray el muro incaico en Cusco, Perú, dijo: no estoy de acuerdo. ¿Te acuerdas con este compadre? Como que cuando daba las declaraciones era un gol loco así, pero onda lacra de la sociedad, así, nada. Una lacra. Uy, casi mató, weón. Me muero en vivo, ahí sí que tenemos público. Bueno. Puta, somos reyes de la weón. Bueno, cuando este tipo dijo no estoy de acuerdo, el presidente de la sala le preguntó. cuando el presidente de la sala le preguntó por la acusación en su contra como posesión y promoción del estilo de tráfico ilícito por estupefacientes, porque te acordás que también andaba metido en todo ese cuento. Después te acordás que después hizo noticia por ser detenido por andar con droga y cuestiones. Ya. Me están pasando desde Perú los vasos. Aquí están diciendo, por eso están recordando. Codima fue detenido el pasado 26 de diciembre. En este caso también enfrenta a la justicia el peruano Jorge Antesana Soto, de 24 años. A diferencia del chileno, Antesana no cambió su apariencia rasta e incluso exhibió sus greñas más largas que cuando fue detenido en la policía. Ya que hay una foto de los dos, uno con el pelo corto y el otro con las rastas o la greña, como dice acá la cuarta enorme. En la audiencia que duró 20 minutos, el fiscal del Ministerio Público, Augusto Tamayo Pinto, dio 8 años de cadena para Kadima y Antesana y el pago de una multa que asciende a los 588.000 pesares, como dice acá. Al abandonar la sala, custodiado por gendarmes, Kadima señaló con una sonrisa en el caracho que aquí estoy bien y tranquilo, no pasa nada acá. Impresionante el tipo, ¿no? Una mierda de hombre. Por razones económicas a Tacna no viajó ningún familiar de Kadima. El juicio oral se renovará el viernes 13. En esta etapa, tanto la fiscalía como la defensa de los cabros presentarán testigos y pruebas periciales para acreditar la culpabilidad o inocencia de ambos. En la casa de Antesana y en una residencial se incautaron alrededor de 14 kilos de marihuana. Para que vayamos cachando de quién estamos hablando, ¿no? Imagínense, 14 kilos de hojas, la cantidad que es. Sí, pues. Hay que dimensionar la cantidad. Es realmente impresionante. Ay, me pillaste. Diego, te estás muriendo acá atoradito. No, es que sabéis que tenía mucha hambre, ya. No como más. Oye, cuando ustedes compran el diario La Cuarta, se lo compran de vez en cuando, es entretenido, porque hay una sección del profesor Campuzano. De hecho, hay una página para que se metan porque hay cosas bien entretenidas, www.profecampuzano.cl. Pero también tiene una sección añadida a La Cuarta y siempre va tirando una que otra cosita. Entonces, acá él explica algunos términos. Por ejemplo, explica el término, comillas, le dieron barraca. Esta expresión viene de épocas en que a la gente, en vez de viviendas, les asignaban galpones o barracas indignas para vivir. Entonces, entre comillas, dar barraca pasó desde una situación habitacional humilde a un fracaso, una golpiza e incluso una pérdida estrepitosa, generalmente de tipo deportivo. Por ejemplo, al deporte chileno le dan barraca. Eso es. Para que la gente. El otro. Buen chato. Es como no, este. No, que leía como buen grajo. Una no, buen chato. Es que como justo lo subrayaste así como sí. Que. No, es que es para marcar las que tengo que ir viendo. No debe confundirse con al chato. Así solito nomás. Con quedar o estar chato. Esa palabra lo usa Diego. Eso de estar chato. Que se refiere al cansancio y al aburrimiento. ¿O no? Que estoy hablando aquí ya. ¡Chato! ¿No cachaste lo que dije? No, pero no, porque yo digo chato. Sí, pues no, te digo que tú realmente usas mucho esa palabra. Ah, sí. Ya. Pero no que chato. Po. No. Es que se puede malentender que estoy chato, así como botado, curado. Ah, no, pues. Aquí sale chato entre comillas, solamente esta semana, chato. Estoy chato. Es alguien de baja estatura. Aunque yo lo entendí por ahí al principio. Está quedando la caga. Ya, el chato, para que la gente se le quede claro. La diferencia. Quedé chato, weón. Tomé mucho. Weá. ¿Qué moto se dice? Pero es que eso en Viña, pues bueno, en Santiago esa guay no se dice. Ya, el chato, así, es un tipo de baja estatura. Y un buen chato es un amigo. Paleteado y servicial. Ya, listo, termino la noticia, compa. No. La sesión más corta del programa y que no, bueno, nada, ahora este programa se va a tratar del chato. Sí, de hecho nos vamos a cambiar de nombre del programa. No, vamos a seguir calentando la peña. Oye, después tenemos esta noticia. Alentando a los chatos. Alentando a los chatos. Exactamente. Oye, la gente... Y nos envía, porque tenemos alguna cosita por acá, de algunas historias, justamente de gente fanática, que las vamos a leer en unos minutitos más. Y a continuación, esta noticia que tengo acá, Diego, voy a contarle a la gente mientras tú ahí terminas de ingerir las últimas pedacitos de pan. Estás devorando. Estás devorando, este hombre está devorando todo acá. Ah. Con cuidado, tengo que tener mucho cuidado aquí, con mucho cuidado. Ya, tenemos una noticia curiosa. Está entendiendo cualquier cosa. Dale. Se salva de un accidente gracias a sus implantes mamarios. Una joven búlgara. Ahí va medio raro. No, Bulgaria, bueno, no es tan raro, pero. Da como miedo. Uno empieza a leer la otra y es como. Sí. Esta joven búlgara salió ilesa de un accidente automovilístico luego de que sus enormes implantes de silicona actuaran como herba. Impresionante. La pulposa Elena Marinova colisionó su vehículo contra otro que venía de frente en la ciudad de Rus, Bulgaria. Según el diario local Standard, mientras el otro conductor fue herido de gravedad, Marinova no recibió fuertes lesiones gracias a sus prótesis mamarias. Según un experto, los implantes de silicona trabajaron como airbags, protegiendo las costillas y órganos vitales de la víctima. Igualmente, señaló que los pechos artificiales no son tan seguros porque pueden explotar, lo cual se supone que no pasaría con los airbags. O sea, no se confíen, señoras. Ay, aparte no creo que no duela con los guapos. O sea, el toro no te lo saca nadie. O sea, salvó de la muerte. No, que no está diciendo sé, eso. Sí, terrible. En todo caso, de que no se partiera la cabeza. Prefiero que las minas no se pongan nada de esas cuestiones, ¿ah? Que sean completamente naturales. Hasta planitas me da lo mismo eso, pero no me gusta nada, qué raro. Esta es la sesión de Diego pasando la visión. Sí. Estoy soltero. Estoy soltero. Estudio diseño. No tengo auto, ni casa, ni mucha plata, pero soy cariño. Una mierda de hombre. No. Una mierda. Ya. O sea, gracias, pues bueno. Se escuchan acá. El diario, porque estamos acá. Yo oculto todas esas cosas raras tuyas, weón. No, pues weón, pero seguí, tenés que contarlas todas, ¿no? Pero no todas. No, entonces esta no. Ya la leímos. Me quedo callado. Esta también. Oye, que decís que la portada de la cuarta sale aquí la Marlene Olivarí. Impresionante, como que se le están asomando las cositas acá, mira. Impresionante. ¿Dónde? Ahí, pues weón, casi se le ve la. Ah, pero nunca se corrió, pues. No, pues. En su vez así. Sí, sé que es así. ¿Y quién es ese que está ahí? Y es el Felipe Camiruaga, que tiene un gorro puesto en el mismo... En el colgador. En el colgador del hombre. Cacho Paragua. Aquí había una foto más. No, sí. Pueden entrar... Mira, mira esta foto. Esta es más rígida. No, está casi. Solamente cubierta y la zona del pisón solamente, se podría decir. Oye, ¿viste? La cuarta, ¿viste? Punto se le entraría en la foto. A Bello ayer cuando no se lo vi esa vieja, yo como que vi una parte y no entendí, lo cambié. Pero hoy día me contaron. No lo vi. El nipple. Exactamente. Nipple. No lo vi. Oye, se me fue la onda. Se me fue la onda. Sí, es que como que algo iba a contar y se me olvidó. ¿Algo de Felipe Abello? Ah, no. Esto. Ya. Bueno, voy a poner un temita, pero voy a contar algo antes. Ya. Que tiene que ver con el tema. Cuenta algo. Tengo un amigo que va a tener un hijo luego. Ya. ¿La? ¿Ah? ¿La sabes que no tuvo? Sí. No. Ayer a la. Ah, pero es que acá que a mí no me cuenta nada. Esto es en vivo, ¿eh? Somos tíos en vivo. Les voy a contar algo. Bueno, este amigo iba a tener el hijo el 9 de octubre. ¿Qué tiene que ver esto? Resulta que eres fanático de Robbie Williams. Sí, pues. Y resulta que el concierto de Robbie Williams es el 10. Exactamente. Y él estaba, pero cagado mío, pensando que se atrasa un día. Y cagado el concierto, cagado el concierto. Porque si se atrasa, no importa si se atrasara 3 días, ¿cómo va a ir al concierto sabiendo que en cualquier minuto nace? Claro. Y estaba con esa cuestión muerto mío. Pero ahora ya sé que se salvó. Está salvo el hombre, así que ya puedes ir tranquilamente a tu concierto. Sí. Y por eso, ¿y por qué? Explícate todo eso. Porque vas a poner un tema. Sí, porque voy a poner un temita de Robbie Williams, ya que hay muchos fanáticos felices porque de aquí a... ¿Cuántos días son? En 5 días más van a poder verlo en vivo y en directo. Excelente elección del tema. Y sin chanfles de Lucho Jara ni nada. Así que, bueno amigos, esto es Robbie Williams con Phil, un temón. Come on, hold my hand. I wanna contact the living. Not sure I understand this road I've been given. I sit and talk to God, and He just laughs at my plans. My head speaks a language I don't understand. I just wanna feel real love, feel the home that I live in. 'Cause I got too much life running through my veins, going through waste. fall in love, I'm preparing to leave her. Scare myself to death. That's why I keep on running before I've arrived. I can see myself coming. I just wanna feel real love, feel the home that I, 'cause I got too much life running through my veins, going to waste. Estás escuchando Noesradio.cl. Así, amigos, volvimos a Alentando la Previa cada jueves a las 21 horas, completamente en vivo para todos ustedes. Recordemos, sí, que nos está escuchando gente de Venezuela, de Panamá, de Perú, de Buenos Aires y de México, Distrito Federal, y por supuesto la gente de nuestro queridísimo largo país, Chile, ¿no? Que es Chile. Ustedes, para escucharnos, ingresaron a www.noesradio.cl, pero les vamos a contar que Alentando la Previa no es... Mira lo que voy a decir. No es noesradio.cl. No es radio.cl. Correcto. Alentando la Previa. ¿Y qué es noesradio.cl entonces? Es un conglomerado de programas. Es mucho más que Alentando la Previa. ¿Cuáles son esos programas, Alejandro? Vamos a comenzar el día lunes y les vamos a contar para que se sintonicen y sean fanáticos de noesradio.cl. Parto usted, porque siempre parto yo el lunes y ahora te toca a ti. Voy a partir el día lunes a las 7 de la tarde con Ocioteca por Luis Campos. A las 21 horas, Felipe Castillo los espera en Rock and Rolleando. A continuación, a las 22:30... Incorregibles con Vale Toro y Felipe Arancibia. El Diego les va a contar qué pasa el día martes. El martes tenemos a las 18 horas De Culto con Francisco Renán. A las 21 horas tenemos Mucho con Gustavo Escalante y Sergio Saavedra. Y a las 22:30 Baterías y Tonterías con Pablo Vázquez. El día miércoles a las 21 horas Connie Bunster los espera con Sonidos Efervescentes. A las 22:30 Ciudad Rock con Roberto Barrios y Gonzalo Garro. Ellos están transmitiendo desde la ciudad de Concepción. Bueno, el jueves tenemos el mejor día de noesradio.cl. A las 20 horas, Onda en Corte con Pedro Zapati y Rubén Daza, que tuvieron unos problemitas hoy día con su micrófono, pero pusieron muy buena música. a las 21 horas el mejor programa de noesradio.cl alentando la previa. A las 22:30 horas, ¿A quién le importa? Con Juan Pablo Gran. Es el nombre del programa, ¿A quién le importa? Sí. Juan Pablo Gran, Sebastián Cantuarias y Mario Hitzfeld. Y a las 0 horas, Dios salva a la reina, con Julián Plaza. El día de mañana comenzamos viernes a las 5 de la tarde con Francisco Renar, que va a tener un programa de música disco 2.0. Quedan todos cordialmente invitados con el programa de culto, como les decía, a las 5 de la tarde. A continuación, a las 7, Marcelo Murna y Miguel Ángel Córdoba los espera en San Viernes. Y a continuación, a las 21 horas, pituceando el gol con Luis Marambio, Matías Espinosa y Pietro Frigeri. Bueno, el sábado tenemos Panorama de Sábado a las 16 horas con Nelson Borges. Sistema Binario a las 18 horas con Andrés Espinosa, Francisco Minaya y Rodrigo Espinosa. A las 20 horas tenemos Pantalla Plana con Karen Muñoz. Así es. El día domingo el programa Pastando se espera con Cristian Fernández, Javier Rioseco, Rodrigo Morales. Y a continuación hay un programa que no me tengo entendido que está haciéndome por el momento, pero no sé si es Cote o Cote Mendoza, porque sale, si es con acento es Cote Mendoza y es mujer, si no es Cote es hombre, a las 22 horas. Pero siempre estén atentos, porque no solamente en estos horarios funciona la radio, sino que muchas veces alguno de nosotros, con la debida autorización, sí, toma la radio y comienza a poner música con ustedes, así que para que se hagan fanáticos. Oye, se vienen más programas, yo sabía, sí, que se vienen más programas, así que vamos a seguir creciendo. Oye, acá Felipe, un compañero de curso, le mando muchos saludos a él y a su hermana que también me está escuchando. No, pero en verdad saludo para la hermana también de okay. Felipe. Me dice, bueno, me está diciendo que no cayera abajo con Robbie y él me dice que aguante el cebolla, güey, la otra vez me fui en el auto con él y un cebolla corazón. Pero yo prefiero poner Robbie que poner... Ah, ¿pero qué? Música cebollita, sí. ¿Cebollita? Sí. Pero que puede tener... Hay temas cebollitas buenos. Hay temas cebollitas buenos, pero... Que nos tiene alguna idea de qué cebollita tiene. Pero yo encuentro que Robbie no está tan... O sea, no es bajo eso. A mí me gusta Robbie Williams igual. Bueno, en fin. Bueno, me estaba recordando él que hoy fue el aniversario del plebiscito. De cuando ganó el no. Exactamente. ¿Ah? Y me estaba contando que se agarraron de las mechas de nuevo. Claro, los políticos acá en nuestro país agarrándose de las mechas, es extraño. Eso no pasa, tiene que ser noticias de otro lado. Sí. CNN, él estaba viendo Felipe. Así que, bueno, les recordamos eso. A lo mejor ustedes son muy chicos, no se acuerdan, pero bueno, en el año 89 o 90 ya. 88, perdón, 88. No, pero el 89 fue el... Ah, el plebiscito del 88, claro. Claro, es que el 90 fue cuando... Se asumió ya después de la elección y todo eso. Claro. Nosotros estábamos todavía en el gobierno militar y hubo un plebiscito para sí o no si seguía el mismo presidente. El señor Pinochet en la cabeza del país. Claro, y bueno, ganó el no. Y ahora después llegó Elwin, el primer presidente post gobierno militar. En fin, hoy día se celebra eso, la presidenta está bien emocionada, parece, y todo eso. ¿Ah? Me imagino, un momento importante. O sea, oye, aquí les teníamos prometido hace rato. Uy, medio larga esta cuestión, ¿eh? No, es que no la vamos a leer, weón. Acabo de decir que... Bueno, no. Pero cuenta el titular, por último. Ya, vamos a contar el titular y el lead resumen. Y la caída, el lead resumen lo voy a tirar a lo mucho. Dice, pareja defiende con las presas bien apretadas su opción de llegar invicta al altar. Comillas, somos vírgenes y qué, confiesa orgulloso Mati y Ceci. 40 Mateos de la Ponticato animaron primer encuentro de pololos, conversemos, entre comillas. Hay cosas que a estas alturas de la historia, con astronautas en estaciones orbitarias, globalización del cacheteo y píldoras para esto y para lo otro, cuesta un mundo pillar. Dos pololos jóvenes dispuestos a defender con los dientes la llegada invicta al matrimonio. Mira, chiste. Bueno, qué raro esa cuestión, así como, oye, el primer encuentro de pololos está como hecho para que hagan swinger, güey. Sí. Está hecho para que los buenos estén ahí, sí, salgan los encuentros, llámalo. Pues, me gusta tu polola, a ti te gusta la mía, así como, oye, y a mí me gusta tu polola, y oye, si nos juntamos la noche, y bueno, yo tengo un departamento en el centro. Ya, oye, y aquí hay unas preguntas que le haces. ¿Son amigos con raspe? No, somos una pareja seria. O sea, que nunca has visto la luz, le pregunta. No, por responder, dice. Están nuevecitos de paquete. Así es, somos vírgenes y qué. ¿Y piensan aguantarse hasta el casorio? Esa es la idea. Lo que pasa es que el cuerpo a veces es débil. Hay que tratar de no meterse en las patas de los caballos nomás. ¿Cómo lo hacen para no caer en la tentación carnal? Pregunta el periodista de La Cuarta. Dice, Mira, atención chiquillos, escuchen este consejo. Tratamos de evitar algunas cosas que hacen otras parejas. Como a nosotros nunca nos dejan solos. Eso lo encuentro terrible, nunca nos dejan solos. O sea, espérate, yo sí. Estoy cachando algo. Estos gallos no es que no han querido, es que no han podido. Sí, po. Y por eso dice, nos dejan estar solos y carecemos de más intimidad. Oye, una sea, el espacio se lo arma como sea, lo que sí. Te digo al tiro. Pero son opciones, está bien, son opciones. No sé por qué esté mal eso, estoy diciendo que en el fondo los gallos es que no han podido. Generalmente buscamos otras actividades para entretenernos, como hacer programas a través de radio o internet. No, eso lo puse yo. Pero buscan otras alternativas. No sienten a veces llamados por el... ¿No se sienten a veces el llamado de la selva? Pregunta. Es complicado, pero igual creemos que tiene que dominar la razón. Impresionante, okay. Están totalmente convencidos. Ahora, después de leer todo esto, yo me pregunto, ¿cuánto tiempo lleva esta pareja? Porque, claro, se llevan, no sale, yo lo voy a leer antes, yeah. No sale. Entonces tú decís, bueno, si llevan, qué sé yo, un tiempecito, como, pero si ya, no sé, llevan un año, un poco más, claro. uno como que ahí comienza, no sé. Bueno, son opciones de vida, la respeto, pero no es mediana. Claro, y es ocupan esta cosa del catolicismo para ocultar su opresión social tan... Bueno, pero son opciones, uno las respeta, pero es interesante también compartirlo, sí. Con las cosas que salen. Bueno, la cuarta también, obviamente, agarra para el huevo con el tema, ¿no? Porque yo no podría, realmente, me confieso que no podría. Sería muy... Bueno, ya no pude, ya. No podría, te digo yo, poniéndome la situación de ellos. Ya no pude. Sí. Diego, ¿estás viendo ahí un blog? ¿Hay alguna noticia? Sí, estaba mirando, pero es que esta es una noticia visual, así que no... Ah. Imagínense tener un profesor con la cara completamente tatuada. Impresionante. Sí. En todo caso, los tatuajes son bonitos. O sí, sea... se ve lindo el huevo con esa No, pero me refiero que como que se nota que es una brigio, o sea, imagínate, a full color y todo, no sé. Bueno, en fin. Como que te tiene que gustar, ¿eh? Los tatuajes. Yo sí. No sé si podría hacerme uno, que me traje un libro evaluando unos tatuajes que me gustaron. En fin. Vamos con el tema de cada semana del recuerdo. No. ¿No? ¿Todavía no? No, sí. No. ¿Cómo no? Sí. No, ¿cómo no? Estoy buscando la pelota. Ya. ¿Dónde está? Está como... ¿Este? Sí. Este es un tema de la película Rocky Balboa, que bueno... Algo que tú eres fanático, yo soy y fanático que yo también. No aguanto. Yo soy fanático de esta película. Después le vamos a dar algunos datitos sobre lo que se viene, Rocky 6, y algunos datos de las otras películas. Vamos con el tema. We'll be right back. Hostia, tío, es que me aburro mucho los jueves. Pero no soy weón, po. Escucha Onda en Corte. Todos los jueves, Onda en Corte, por la señal de Neo Radio. Música, conversa y entretención. www.neoradio.cl. Y avíspate, po, weón. Estás escuchando Alentando la Previa. Partimos la foto. Es que tiene una moto de... ¡Ah! De no tema. Caché. Sí, es que aquí no podemos tener la música muy fuerte porque si no, acopla. Oye, acá me están diciendo que hable la RH positivo. Un fenómeno que pusimos nosotros en nuestro taller, pero es que no sé, me da miedo. Estamos con la... Sí. ¡Entrando la tele, viste! Hermano, se fue... ¡Bájale un poco la tele, viste! Está viendo películas ochenteras del Mega. En fin. No, RH positivo, les voy a decir qué significa nomás, ¿no? Sí, me explica. Voy a pensar si es que lo voy a contar. RH positivo significa rubias huecas. Bueno, el positivo era porque sonaba con RH. Positivo, como el tipo de sangre. Correcto. Rubia hueca positivo. Es un grupo que hay ahí en mi curso. ¿Sí? En fin. Y me decía que esto es de curso. En verdad no tengo mucho que hablar de ella. Bueno, que nos escriba algo, ¿no? Tu amigo. Sí, sí, sí. Es que no sabría qué contar. Ya. Porque que nos cuente el que explique un poco la historia mientras nosotros vamos con algunas noticias. Ver, yo les voy a contar otras historias de gente fanática que no es y nos estuvo mandando nosotros. Bueno, René de Ecuador nos está diciendo que le gustan muchas cosas. Me gustan muchas cosas a las M. En, ¿ah? Cosas. ¿Dónde? A las me encantaría. A las que me encantaría, supongo que era. Sí. Poder ver en concierto. Como el Jethro Tull, que se presentó en Quito y no pudo ir. Tener los CDs y tal vez un póster. Pero no me considero fan de nada, la verdad. Con algunas bandas siento conexión hasta espiritual. Pero no me gusta la idea de coleccionar cosas y eso. No va conmigo. Eso no hace que la música deje de ser mi prioridad igual. Oye, bueno, a mí me pasó eso un poco. ¿Sí? O sea, que en el fondo había muchos grupos que me gustaba y todo, pero como ser fanático, así como es que por este grupo así podría llorar. No, así pero como... yo sé que tú por un grupo tuviste una conexión espiritual muy especial. ¿Con cuál? Con Catupé. Ah, ¿viste una conexión? Lo que pasa es que fue un grupo que claro, seguí mucho tiempo la última. Cuando por fin vinieron a Chile, bueno, pasó el accidente del bajista, hermano del vocalista, los dos fundadores del grupo, que todavía están coma. Ya, yo me perdí un poco de esa noticia, pero no lo seguí. Bueno, ya meses y meses. Esta cuestión fue en abril. Tuvo un accidente de auto y bueno, él. Bueno. ¿Siguen? ¿Cómo? Se emocionó este huevo. No, es que sabéis que me está acordando las cosas que he leído, por ejemplo, eso, cuando el hermano va a verlo al hospital, le pone con el iPod, ¿cachai? Como las canciones que le gustaban. Oh, y a veces ha llorado o mueve un poco las manos, ¿cachai? Oye, ese, es como impresionante, bueno, así. O sea, en el fondo está consciente, ¿cachai? Como que tiene un cierto grado de conciencia. Va a subir el rectimo, nos estamos poniendo emocionados. Es verdad, güey. Es que lo cuento fuerte, cuando lloraron, cuento fuerte, súper emotivo. Sí, no, a mí, como que igualmente, o sea, no mal así como al punto de llegar, pero encontraba fuerte, así como imagínate, tu hermano con el que más encima trabajáis, porque llevan como 10 años tocando juntos, ¿cachai? O sea, se ven todos los días, ¿cachai? La cuestión y... terrible. Oye, acá me están contando una historia que decir de RH positivo. Bueno, me dice, lo del contacto murmulleo en la cara del profe, cuando la echa, que se casen y se vayan, eso fue muy bueno. Porque el profesor de historia de nuestro curso, como que siempre les tira el palo así como de... no sé por qué hice eso. Sí, moviste esta vez. Lo que pasa es que fue como se va a manchar el diario y como que lo corriste. Y manchar la mesa, weón. Pero era lo mismo la mesa. No, que me habló el diario, weón. Bueno, ya. En fin, ya, bueno, la cosa es que como que les tiró el palo así como, bueno, si ustedes se van a casar y se van a ir, o sea, no van a ejercer. Claro. En fin, con eso bueno, la idea es que se le ocurren como el viaje a Cachagua, el maldito viaje a Cachagua que vamos a tener que hacer con mi curso. Ah, el que vayas a tener que hacer. Sí, que me da una lata ir. Bueno, dice, viven en una realidad paralela y esos papis le dan todo siempre. Bueno, fondo es. A mí me pasó que yo no creía en las típicas minas como huecas. Yo pensé que era un mito, que era una exageración y la opción. Ahora me queda claro que existe. Sí, pues existe el fútbol. Sí. Es que me chocó un poco cuando lo es que no sé, es como que no me había tocado nunca. Oye, había más fanáticos ahí, Padero, ¿no? Sí. Sí. ¿Los leo o no? Dale tú. Ya. Bueno. Chica, a ver, sácale el. Dale. Como que se había distorsionado la letra. Sí. Ya. Chica dice, yo soy, fui y seré fan de Lucía. Me encanta. Me acuerdo que iban a tocar en Viña en el Cielo, que es un local en Valparaíso. Iban a tocar en Viña en el Cielo, que en Valpo. Claro. Bueno, ha escrito así. Y entré, y ahí en el ensayo. Después entré así, y ahí en el ensayo. Ah, de haber entrado a la prueba de sonido. No al ensayo. Después habló con ellos. Me dieron esas típicas fotos, la firmaron, en fin. Muy bueno. Uy, está sonando. Todo en el teléfono, no está llamando aquí. Sí, ya. En fin, ya. Después, Rosana. Sí, fanática, onda de poleras, discos originales y comprar la entrada a precio completo. No soy, pero me gusta muchísimo el Mago de Oz. El Eukus Manu. Ah, Eukus X. No sé qué es eso. Manu Chao, Banda, Hachís. En fin, son buenos grupos que me gustan muchísimo, pero nunca me pongo una polera de ellos. No soy de andar con parches, banditas pegadas en la mochila, ni esas cosas por el tiro. Parece que es española ella, porque sí. Eran como puros grupos que yo reconozco españoles. En fin. Oye. Ah. Ya, aquí te están contando más cosas. Sí, sí, sí. Pero me dicen... Con respecto a las RH positivo, para sí, que sí, vuelvan sí. A que estamos con eso. Que sí, bueno, cuando les traen material de la ESA, porque ellos me quieren ir a comprar la ferretería que está a la vuelta de la facultad. Dice, lo peor que va a ser la convivencia con ella en más de 24 horas. Pero, Felipe, acuérdate que ellas se van a otra casa en Cachagua. Nosotros nos vamos a la casa del profesor. Uy, pero las minas son ricas, ¿no? Pero es que... No, es que respóndeme eso. Ya, tienen buen cuero, pero no todas. Perfecto. Y algunos no tienen muy buena cara. Y, ¿sabéis qué me pasa a mí? Es que las escucho hablar y es como te cagan. Oh, puta, te matan. No, ya no. Es que no las puedo ver así como... Te mata las pasiones. No, ya, chao. Chao. Te mata las pasiones. Sí. Completamente. Oye, o sea, bueno, lo que dice que hay que reconocerlo, igual nos reímos harto en clases con la weá. O sea, se ríen, que... pero se ríen con ellas o se ríen de ellas. De repente con ellas, porque sabes que hay algunas que son re cómicas, que no son pesadas, no les da para mucho más tampoco, pero bueno. Pero no importa, si me estás escuchando, odienme, ya me da lo mismo. Mañana te van a linchar en clase. No, si mañana no tengo clase. Ah, pero qué bien, viejo. Sí, porque es la semana de mi universidad. Oye, ¿puedes ponerte el tema de Rocky de fondo? Porque no hablamos nada de Rocky, po, weón. Uy, ¿verdad que no? No hablamos nada, weón. Bueno, vamos a hablar de Rocky. Ponlo de fondo por último, weón. Para hablar. ¿Qué onda? Ah, ya, ok. Está ahí. Subiendo. Tan, tan, tan, tan, tan. Ya, bueno. Alejo a hablar. Como es el programa de fanático. Yo soy fanático de Rocky. Rocky. Ya. En fin. Oye, esta película, la primera película, ¿sabías tú que es del año 1976? 30 años. Y es por eso. Es más vieja que yo. Sí, no tanto más, pero. No tanto más. Anda, por ahí ya estamos llegando ya casi al límite. Y en ese año más que yo. En la quemada. En el 76. ¿Y más que tú? El 82 también, sí, po. Es que sabes que estoy acostumbrado a estar con gente más chica que yo, entonces como que pienso que yo siempre soy más viejo que todo. No, pero yo soy más viejo que tú. Por un mes. Sí, por un mes. ¿Tú eres del? 8. 8 de enero. Claro. Tenemos. Para que me saluden el cumpleaños un mes, la gente alentando. Casi un mes, pero yo soy 22 de febrero. Ah, sí. O sea. Hay como un mes y casi 15 días. Soy más viejo. Ya, déjate terminar de contarlo. El año 76, Rocky 1. El año 79, Rocky 2. La continuación de la saga con Rocky 3. El año 82. La 4, la mítica pelea contra Iván Drago. ¿La 4 diente? Contra la 4 diente, la mítica pelea. Ahí Don Francisco separando el árbitro ahí. En toda la época. Mandolino, weón. Como de la Guerra Fría. Sí, se me acuerdo. Entonces era un momento importante. Esa siento que es la mejor Rocky. ¿Por qué? Porque tiene como un contexto que la hace más interesante, sí, para mi gusto. Sí, sí, sí. O sea, como eso de la Guerra Fría, ¿cachai? Ese entrenamiento que se da a la nieve, ¿cachai? Como... Sí, es que esa cuestión es que cuando va a entrenar para allá. Como que esa a lo mejor es la única que podría haber quizás más. No sé si completa. Bueno, aquí Conita nos dice que es fanática de morder el cuello. Niño, le estoy pidiendo que nos cuente más. Para que nos cuente más. Oye, después vino Rocky 5, el año 90, que ya él entrenaba al campeón. Ahí salieron como en familia, más que nada. Sí, como sí, que sí. Hablaban es que un poco tiene de la vida de familia. Mucho que ver con la 1, ¿eh? Porque es el inicio hablaban de Rocky. Hablaban mucho de la decadencia de... ¿O no? Sí, pues. Tiene que ver con la decadencia del deportista. ¿Cuál era la que salía el robot en la casa, weón? La 4. La 4. Es con toda la época de la opulencia cuando sale el robot Tonga ahí. Esa weón era muy cómica, weón. Sí. Como que era tratando de anticiparse al futuro, weón. Sí. Todavía no tenemos robots en la casa, weón. Y nada que ver, sí, en realidad. Con Cueva Bill Gates tendrá alguno, weón. Es que bueno, el contexto de la Guerra Fría, no, los robots ahí. Sí, pero es que me acordé eso del robot, sí. Bueno, las primeras dos películas de Rocky, si ustedes las han visto, son un poco más lentas. Sobre todo la 1 es una película extremadamente lenta. Básicamente es recomendada para fanáticos. Yo nunca podía ver una película de Rocky completa. Te tiene que gustarte bastante. La bola así alucinada y todo el cuello. Bueno, y ahora, cuando se cumplen 30 años de aniversario, se va a estrenar en diciembre en Estados Unidos Rocky 6, la sexta parte. ¿Ah? Que enfrenta a un campeón mundial y hay toda una trama ahí que él va a volver a la pelear. Se supone que tiene una pelea con él y todo eso. Así que los fanáticos ahí, yo sé, amigos, que vamos a hacer un grupo, vamos, ya somos doña, vamos a ir a si estreno en cine, si llega al cine vamos a ir, vamos a ir a echar la talla, vamos a echar la talla. Como Driver, esa llegó al cine porque está Cristian de la Fuente, pero no duró en puta nada, po. Esa es el Fórmula 1, ¿te acordás? Ah, sí, po. Sí, esa película. ¿Sabes que esa película no es tan mala? O sea, es como para verla en el cable. O sea, no es para ir al cine, esa no es para ir al cine, ¿cachai? Pero como para el cable, no es tan mala, o sea, es una película que igual es entretenida, como que tiene su... Las escenas están bien hechas, sí, bueno, la sí, de los choques y todo eso está súper bien hecho. Está muy bien logrado. Pero no es para ir al cine. A mí tampoco. Oye, aquí Conita nos está contando que le gusta morder en el cuello, como él decía a los niños. Dice, a mi gavito. ¿Ah? Suponemos que será el pololo. Será el pololo. Estamos siempre así, lo muerdo en el cuello. Ah, somos amigos, entre comillas. Es chistoso, porque se enoja. Es bacán. Como que gruñe, impresionante, y pone ahí unas caritas de Messenger. Sí, vamos a preguntar quién es Gavito, porque... Sí, no, pues es que un gato así. Claro, el gato... Sí. Gavito. En fin. ¿Qué más? Algo voy a contar. ¿Qué ibas a contar? Oye, a continuación de nosotros, viene A Quién Le Importa, a las 22:30, estos últimos 15 minutos del programa, con Juan Pablo Grau, Sebastián Cantuarias y Mario Hitler. Así que quédense en la sintonía de Nerradio.cl, ¿eh? Así que muchachos, Mario, avísenos ya para estar atento a la conexión. Oye, te tienen casi poner una canción que le prometimos al principio. Pero, a Conita. Adelante con la música, ya que se ha quedado con nosotros fielmente. Sí. A ver, sé que Gavito es un amigo. Pero entre comillas, ¿eh? Que choro el amigo así. Y que nos diga qué onda que nos había invitado a una fiesta, que nos avise. A ver si pasa algo. Bueno, en fin. Oye, este tema es The Dream Theater y es Overture de 1900. Tremendo tema. ¿Ah? Tremendo tema. Buena canción. Ah, aquí mi hermano me dice que buena canción. A él le gusta. Adelante con la música. En fin, esto es Dream Theater Overture 1928 para ustedes en Alentando la Previa y dedicada a Conita. ¿Ya? We'll be right back.

Estás escuchando Alentando la Previa. Bueno, amigos, esto fue... Pusimos un temita más porque en realidad como que de repente lo vimos en la lista y fuéramos... Hay que ponerlo, es un clásico. Son notables. Puta, es increíble ese tema. A mí me gusta mucho el video, era genial. Si no me equivoco, lo dirigió Dave LaChapelle, que es un león que ha hecho hartas cosas con artistas en Los Ángeles. Y en fin, como que siempre está ahí como top de las tendencias. Por ejemplo, no sé si cacho en un video... de Chemical Brothers, ese que como que es como unos cabros chicos con cara de payaso que bailan en una fiesta, ¿cómo se llama? No me acuerdo cómo se llama, pero en fin, ese video también lo dirigió él y es basado en un libro que hizo él. Es como unos bailes callejeros que están haciendo ahora y son como unas batallas, pero muy cuáticos. En fin, bueno, él siempre está ahí. Oye, amigos, nos vamos a ir ahora del programa. Recuerden que viene... ¿Cómo se llama ahora? Se me olvidó el nombre. ¿A quién le importa? ¿A quién le importa? ¿A quién le importa que se te haya olvidado el nombre, güey? Me confundí con el... ¿Cómo se llamaba antes el programa? En fin, viene ¿Quién le importa? Con Mario Hitzfeld. ¿Cómo era? Cantuario, espera, se me olvidó el nombre. ¿Rodrigo Cantuario? No. ¿Felipe Cantuario? No. Cantuario. Bueno, y... símbolo encantado. ¿Felipe Grau? ¿Sabes qué? Ya, ¿quién no le importa que te equivoques, güey? No digo más, ¿sabes que tengo tan mala memoria para los nombres? Sí. Pero lo estimamos mucho. Así que a continuación, sí, quédense en la señal de radio.cl y nos vamos con la despedida del programa, sí, que Diego la tiene de tener. Ah, y tiro la despedida, yo pensé que íbamos a tirar una canción. No, tenemos la despedida. Sí, estamos casi ya... Hace tiempo que no terminamos con la despedida, siempre tenemos como un temita. Sí. Así que, muchachos, acuérdense que si no escucharon el programa completo pueden ingresar a alentandolaprevia.blogspot.com y escuchan el programa que va a estar grabado ya mañana o el domingo. Está en la página para que lo escuchen y lo disfruten toda mañana la semana. O el sábado. Ah, tenés razón. Sí. Vale. Sí, en fin, esto es Alentando la Previa, esto es el final. Muchas gracias por escucharnos, amigos. Adiós. Saludos. Sí, hay que cortar el micrófono. Recuerden que todos los jueves, cuando el reloj marque las 20:30 horas, volveremos para compartir otra noche en Alentando la Previa.